por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Materialistic, sickness, sounds a bit unrealistic. Predicting the future like I'm missing. Our time has come to start a new age. Iniciando este epílogo del programa, escuchaste a Alexandria, estos paseños con su canción Break the System. Apóyalos para los extremos nacionales. Punto Extremo. Y me encuentro en estudios de Cucujet junto a Claudia Cordero. Ella es el representante de Music in the Mountains, un evento que ya se realiza en su cuarta versión. Claudia, bienvenida a Punto Extremo. Muchas gracias, gracias por el tiempo. Cuéntame un poco acerca de esta cuarta versión de Music in the Mountains. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener a 7 bandas invitadas. Estamos promocionando a música nacional. Entre ellas tenemos a Zaria, tenemos también Pandero Music, Keiruso, Oreb Gospel Choir, también tenemos a Jesuan Ban, Vive y Kirios. Music in the Mountains es un evento que se ha caracterizado principalmente por hacerlo siempre al aire libre, siempre en locaciones bien especiales de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que ha planificado Music in the Mountains para esta versión? Bueno, para esta versión hemos escogido un lugar diferente. Estamos realizándolo en Achocaya, en la segunda laguna. Es un espacio al aire libre y rodeado de la naturaleza. ¿Qué tienen que hacer las personas para poderse contactar con ustedes y poder ser parte de esta cuarta versión de Music in the Mountains? Bueno, estamos en el Facebook con Music in the Mountains Bolivia. Pueden darle like a nuestra página. Tenemos el evento también que es Music in the Mountains 2013. Y también pueden buscarnos en Twitter como Music in the Mountains. Pueden contactarse a través de estos medios de comunicación. O también pueden llamarnos. Así es, existe un número de contacto para que tú puedas contactarte con la gente de Music in the Mountains. Es el 777-60567. 777-60567. Ahí podrás encontrar toda la información acerca del cuarto Music in the Mountains que se llevará a cabo este próximo 26 de octubre. Estarán Saria, Pandero Music, Keiruso, Horeb Gospel Choir, Joshua Band, Vive y Kirios. Así que no te lo puedes perder. Claudia, muchas gracias por estar en los estudios de Cuckoo Head, y el próximo domingo tendrá Music in the Mountains y Punto Extremo una sorpresa, ya que estará también gente de Kirios presentando algo interesante. Así es, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y los vamos a estar esperando este 26 de octubre. Cerrando, escucharás ahora a Keiruso. Esto te dice redención y paz.